diario, me envolver un presentacio, creo que lo iré a buscar. Es verano, hay toquín en Tony el Gordo, ahora sí va a haber de todo, y si hoy voy para allá, la la la la. Es verano, los malandros andan sueltos, han de andar buscando pleito, qué mamada la verdad. Es verano, los mosquitos andan bravos, todo el rey me ha fumado, tengo sangre para donar, la la la la. Es verano, y me quieren comer vivo, yo mejor de aquí me largo, con un poco para el camino. Oh, oh, oh. Es verano, mis pantalones desgastados, con un porro en los labios, yo me meto a nadar, ¿qué más me da? Es verano, y se acerca una cometa, que destruya el planeta, todos vamos a morir, sí, sí, sí, sí. Gente, bienvenida, bienvenidos a Rutas Enemigas número 396. Aquí estamos de vuelta otra vez. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de divox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7. Y en Radio Pra, Nava, Asturias, las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde a través de su TuneIn. 396, nos vamos acercando al programa 400 de Rutas Enemigas, programa 400 que ya os voy adelantando que se está fraguando una celebración, como debe ser, con su pinchada y con su tocata, con su grupito, con su bolo. Todavía no está confirmado al 100%, ya está casi todo hecho, pero prefiero no decirlo, no vaya a ser que lo haga fe. Y eso sí, ya puedo decir que será el 30 de julio con L en La Pasarela, ahí en el Polígono Industrial de Toledo, en la terraza. Lo dicho, concierto y pinchada. Ahí estaremos ese viernes, toda la tarde, toda la noche, dando tralla y pasándonos bien, que ya falta hace. Empezamos veraniegos, como no podía ser de otra manera, y además volviendo de vacaciones, pues no digo nada. Con la banda que hemos escuchado ahora, se trata de Moflex, una banda del DF de México, que es que he conocido a través de la red social alternativa Diáspora. Grillo, su cantante, pues me ha pasado así un poquito el enlace de su Bandcamp y lo hemos escuchado y nos ha gustado. Esto es Moflex, con este disco, un mini LP, podríamos decir, o un EP largo, llamado Brisa de Smog, si no me equivoco, su tercera referencia, según el propio Bandcamp de la banda, ¿no? Punk fresco, tanto garajero, ramonero también a veces, y que es muy agradable de escuchar y que te lo pide el cuerpo. En estas fechas pues te lo pide, pero a saco. Escucha su Bandcamp, escucha sus discos, merecen mucho la pena disfrutarlos y ponerlo en las fiestas piscineras que pongáis, si podéis, acudir a la piscina. Bueno, después de Moflex vamos a escuchar una banda toledana. Vamos a escuchar, no solo una banda toledana, vamos a escuchar dos bandas toledanas. Primero vamos a poner un tema de los Fémur y luego escucharemos a los misteriosos Navajos. Atacamos con los Fémur. Por cierto, hoy si me veis así raro, así que dubitativo, perdonad, disculpad. Pero es que como no me preparo el programa, como es habitual en mí, estoy mirando todo según lo grabo en el móvil y es un poquito coñazo esto de estar aquí buscando la información y demás. Bueno, pues a Femur, ya lo sabéis, escuchado hace breves semanas por aquí, por Rutas Enemigas, ya que Hartur, guitarra y voz de la banda, pues estuvo por aquí, por el programa, hablando no solo de Femur, sino de más cosas. Y de Femur yo creo que escuchamos tres temas, ¿no? Pues vamos a escuchar otro más de este primer y único disco de Femur, llamado This is Garage Punk This is, y que es un pasote, la verdad, de lo mejorcito que se ha hecho por aquí, por la ciudad toledana últimamente. Garaje Punk del rico rico. Vamos a escuchar un tema que se llama Acción. Ellos son Femur y dan caña de la siguiente manera. Esta acción de Femur, incluido en su This is Garage Punk This is, un pelotazo de disco que hay que seguir escuchando, hay que seguir disfrutando, y espero que algún día podamos gozar de ellos en directo como se merecen. De los que vamos a hablar ahora también, pero gozar en directo como se merecen pronto, se trata de Los Navajos. Detrás de Los Navajos está un toledano que para mí es uno de los rock and rollers más talentosos que ha dado esta ciudad, ahora y siempre. Se trata de David y Culebras, fiera, el cual ha estado ya por aquí, si no es con A, es con B, si no con C. Ha estado varias veces por los micrófonos ruteros. El nuevo proyecto, Los Navajos, está un poquito todavía ahí. Este disco me lo pasó hace bastante tiempo, pero me dijo que no se saliese por ninguna parte, que era un poquito todavía secreto el asunto. El otro día, hablando con él por teléfono, le pregunté: oye, mira, ya no puedo más, me está quemando esto mucho y necesito pincharlo, ¿qué tal si pongo algo? Y me dijo: avanti. Y aquí van a sonar un par de canciones. Aparte de David y Culebras, también tenemos a un compinche habitual también suyo, de Barcelona, Billy. Y ambos dos, pues la verdad es que se marca un disco todavía en bruto, todavía no editado, pero que es un pasote, un verdadero pasote, así de simple. Vamos a escuchar dos canciones de Los Navajos. La que abre el disco, que no tiene nombre, se llama, a ver, Esperemos que... Espera, que tengo que ir a cosa. Sí, bueno, sí. Vamos, que se van de fiesta. Let's gonna buy some vodka. Los Navajos. Let's gonna buy some vodka. Let's gonna buy some booze. We're gonna play a poker down in the old ballroom. Tonight we have a party with some foolish fools. Spanish people always late. Flamenco custom rules. They tried to get in the party, but they look bashful and shy. The night comes pretty soon, but nobody's ready to get high, yeah. Let's go and buy some vodka. Let's go and buy some booze. We're gonna play a poker down in the Oval. Yeah, play. By his sight, they are going to the same spot. Farewell, harvest last night. The water keeps falling down. Young girls don't really mind. The moon is full and pretty, but nobody's ready to get high. Let's go and buy some vodka. Let's go and buy some booze. We're gonna play a poker down in the Oval Room. Yeah, play. The landlord gives us a welcome. The music sounds pretty cool. All the people around the table, I would sing if I could be able. Next day I woke up drunk. I felt strange and confused. And I'll never drink no more vodka if I had find me a new shoe, yeah. Let's go and buy some vodka. Let's go and buy some booze. We're gonna play a poker down in the Oval Room. Let's go and buy some vodka. Let's go and buy some booze. Pues ahí estaba el Skona Boys and Vodka, con el que arrancan este EP todavía inédito, Los Navajos. Con ese punto borrachuzo, un poco así siguiendo la escuela de los Pogues, por ejemplo. Y creo que aquí, si no me equivoco, tampoco tengo mucha información. Tanto Billy como David se han repartido las tareas, ¿no? Las canciones. Esta parece más de Billy. Y la que vamos a escuchar ahora, Soy un perro, pues es David y Culebras 100%. Vamos a escuchar otro tema de Los Navajos. Esperemos que no sean los últimos. Soy un perro. Thank you.

y totalmente propia, con ese puntazo también ahí, Lolailo, un poquillo, que da ese toque tan curioso y tan especial. La verdad es que es uno de los músicos más interesantes del panorama local toledano y aquí lo reconocemos claramente. Dos bandas toledanas han estado aquí, dos bandas locales, bueno, los navajos no tan toledanas, mezcla, y Fémur. Y ahora nos vamos a Madrid, al disco de cabecera de Rutas Enemigas, ese Madrid de Gang Club, ese disco homenaje que se han trajinado entre Deria Record y Estudio Delicias, en el cual han convocado a bandas de Madrid y alrededores para hacer este recopilatorio homenajeando a la banda estadounidense Jeffrey Lee Pierce de Gang Club. Ya hemos escuchado bastantes temas de este disco y hoy vamos a escuchar otro par más. Vamos a escuchar por un lado a So Many Monas y por otro lado a Castorhead. Empezamos por So Many Monas. Vamos a escuchar, han incluido un tema llamado Iana Cruel, una versión de una canción Bad Indian, si no me equivoco, del EP Miami. Y So Many Monas, ellos mismos se catalogan en su Bandcamp como tres primates amantes del garaje y la psicodelia blues. Vamos a escuchar este tema. Vamos a escuchar a So Many Monas. Estaban So Many Monas con este Iana Cruel y ahora vamos a escuchar, vamos a cambiar un poquito de tercio sonoro aquí con este, en este recopilatorio, en este Madrid de Gang Club, disco de cabecera en Rutas Enemigas, con otra banda también de los madriles llamados Castorhead, que hacen un cover de John Hardy también incluido en el LP Miami. Este va más campestre, más campero. Castorhead. John Hardy, un tema incluido en el disco de cabecera Rutas Enemigas, el recopilatorio Madrid de Gun Club, a cargo de Castorhead, y esto se puede escuchar en las sintonías de Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Pra. Bueno, ahí dejamos el disco de cabecera Rutas Enemigas, este recopilatorio homenaje a la banda de Jeffrey Lee Peace de Gun Club. Seguiremos enchufando canciones, todavía nos queda un poquito de revisión de este disco. Ya sabéis que aquí los discos de cabecera entericos para vuestros oídos en exclusiva de Rutas Enemigas. Y ahora nos vamos a ir a Seattle. Hace ya unos cuantos años. Es una banda que el último disco, la última referencia es de 2019, que yo sepa. Pero nos vamos a ir al 2016. Una banda, un power trio llamado Beverly Crash, acabo de descubrirlo, Beverly Crasher. Un power trio de rock and roll así punkero, y que tiene unos trallazos estupendos, maravillosos. No sé si decir algo más o simplemente enchufaros este The City, Beverly Crusher. Estaba The City, Beverly Crusher. El disco se llama Pills, Pills, Pills, ya te digo, de 2016. Buscad su Bandcamp, darle al play y dejad que vuestra cera auditiva, o cerdos, que lo sé que tenéis ahí, se derrita a base de riff incendiarios como los que habéis oído en este temazo de los Beverly Crusher. Ahora nos vamos a California con un disco nuevo. Bueno, un disco nuevo que no sé si llega a pinchar. Yo lo mismo ya lo he puesto por aquí, pero ahora mismo no recuerdo bien. La banda sí sé que la he puesto por aquí. Se llaman Worries. El disco se llama Stupay. Es de abril. Y esta banda es de Oceanside, aquí de al lado, aquí en California, más o menos. Es un trío también. Y en su propio Bandcamp ellos decían que imagínate si Nirvana era Incesticide, tuviesen un apareamiento obsceno con los Misfits de Static Age. Pues dicen que sería algo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que dejando de lado este tipo de etiquetas estrafalarias, lo que tenemos es una banda con la mirada muy puesta en el Seattle de los 90 y las ideas muy claras. El tema que vamos a escuchar os lo va a demostrar diáfanamente. ¿Para qué me meteré yo en estos follones, no? Se llama Destroyer, tiene un vídeo también muy gracioso, así con una especie de late night, una chufla, una parodia de un late night de estos televisivos. Y ellos son Worries, Destroyer. Destroyer. estaba ese Destroyer, The Worries, incluido en su último disco, Next to Pay, un disco demoledor, podríamos decir. Pues vamos con más material. Ya que estamos así un poquito con agresión sónica, ¿no? Vamos a hacer más daño, vamos a ahondar en la herida, vamos a echar sal en la herida. Y nos vamos a ir a Japón, a principios de los 80, una banda que se llama Zowo. Año 84 debutaron con un 7 pulgadas de Final Agony. Y lo que vamos a escuchar es lo último que ha salido de ellos, que es una recopilación de sus grabaciones en estudio y también un montón de grabaciones en directo de aquellos años, ¿no? Una banda de hardcore punk dura, hiriente, bastante visceral, agresiva, ¿no? La verdad es que te enciende bastante, te pone bastante tenso este grupo, Zowo. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama, a ver, No Power, ¿sí? Versión de estudio, esta no he elegido directo. Vamos a dejarnos llevar, vamos a dejarnos sacudir, más bien, por Zowo y su No Power. Thank you. ¿Qué hippies? ¿Se os han alineado los chakras o qué pasa? Ahí estaban Zowo con No Power abrasando. Los otros derretían cera. Esta directamente la eliminan. Vamos. Es como un ataque nuclear directamente en tus oídos. Un zapatazo de marca mayor. Perdón. Vamos ya con la recta final del programa. Seguimos un poquito con la agresión sónica. Si los Zowo eran el punk de los 80 en el Japón, lo que vamos a escuchar ahora es el punk más contemporáneo. Por lo menos para mí lo es. Es una banda que ya suena por aquí, por Rutas Enemigas. Se llama Special Interest. Viene de Nueva Orleans. Allí no solo hay trombones y desfiles de carnaval, sino también jumentos y jumentas como los Special Interest. Vamos a escuchar primero un temita corto, breve, de un minuto y medio, incluido en su último disco, que es una reedición de su demo del 2016. El disco se llama, vamos a ver, Trust No Wave, de 2016 Demos. Y se llama disco, y te deja así a gusto. Estaban en Special Interest con ese disco, zopenqueza al máximo. Vamos a escuchar otra canción, que ahora mismo, espérate, tengo que mirar de qué disco es, porque lo tengo un poco oscuro. Sí, es de un disco raruno, que se llama, bueno, luego lo miro y luego lo cuento. Estoy aquí un poquito, ya te digo, mirando aquí, para aquí, para allá, con el móvil, esto, lo otro, un poquito enforroñado, enfollonado. Y no me aclaro muy bien, pero bueno, ahora lo cuento. Vamos a escuchar This Is. Seguimos con Special Interest. We'll be right back. Bueno, pues ya me he enterado. This is incluido en otra demo. Prep Love Unity Respect se llama, de especial interés. Pues vamos con la última, pero antes de que llegue la última, vamos, la semana que viene no sé qué habrá, la verdad, esto es un poquito caótico y no sé qué os prepararé. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes, se acerca el número 400 de Rutas Enemigas, vamos a celebrarlo, lo vamos a celebrar el día 30 de julio con L de Libertad en la pasarela, ahí en el Polígono Industrial de Toledo, la terraza. Va a haber pinchada y va a haber bolo. Todavía no confirmo la banda. Mientras que estaba grabando el programa me han llamado. No lo he podido coger. Ahora lo confirmaré. Pero bueno, todavía no puedo decir nada. Pues eso. 30 de julio, la pasarela. Ya iremos ampliando información. Y ahora pues vamos con la última. Pues, y la cuestión es que yo, estando por ahí de parranda, llegó a mis oídos, ¿no?, que determinado grupo municipal toledano, cuyo nombre no voy a mentar porque no quiero que la estimable audiencia, a la que tanto aprecio y a la que tanto debo, pues le dé un ataque de caspa o empiece a vomitar de manera endiablada, ¿sabes? Entonces vamos a ahorrarnos un nombre. Bueno, pues a ese grupo municipal parece ser que le molestó que Frank T, rapero, estuviese por aquí por Toledo presentando un evento de música rap que tuvo lugar en el Teatro Rojas, si no me equivoco. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Parece ser que el señor Frante no le gusta a esta gente porque canta cosas que no va con su rollo, ¿no? ¿Sabes? Entonces ellos prefieren censurar. Aquí en Rutas Enemigas nos gusta Barbara Streisand y sobre todo nos gusta el efecto Streisand. Y ya sabéis de qué va, ¿no? Entonces nosotros vamos a jugar al efecto Streisand. Y una canción que a lo mejor yo no hubiera puesto en mi puñetera vida, porque tampoco es que me tire mucho, ¿sabes? Pues la vamos a poner. Vamos a jugar al efecto Streisand, ¿no? Vamos a escuchar este tema en el cual pues está Frante, sí, pero también hay otros raperos ahí implicados, como el Fomega, Machete en Boca, Homes y Dones, Yudriga, La Raíz, Los Chicos del Maíz, Descondos, etcétera, Rasuf Clay, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta canción salió editada por la libertad de expresión. Y aquí, aparte de Streisand, pues también nos gusta la libertad de expresión, una poca, ¿sabes? Así que vamos a escuchar a toda esta gente cantando esta canción. Los Borbones son unos ladrones. ¡Oh! ¡Qué cosas! ¡Hala! Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Hasta luego! Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Más Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, t'ajubeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaciga. Hacen falta scratches, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con conversar sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Planen posiciones. Ni jutges, ni fiscals, ni bombons. A la cárcel va